vas, te vas. Y te vas, te vas. Me ha faltado la suerte, no he podido tenerte. Lo que hice es quererte. Y te vas. Y te vas, te vas. Y te vas, te vas. Menos mal que a mi vida no le quedan heridas y te sientes perdida y te vas. Hay caminos que muestran el final, mariposas que buscan su rosal. Hay veleros que juegan en el mar, caracoles que juntan su ansiedad. Sueño y aliento busco en el tiempo, siempre sediento agua tendrás. Y te vas, te vas. Y te vas, te vas. He fallado la suerte, no he podido tenerte. Lo que hice es quererte y te vas. Hay caminos que muestran el final, mariposas que buscan su rosal. Veleros que juegan en el mar, caracoles que juntan su ansiedad. Sueño y aliento busco en el tiempo, siempre sediento agua tendrás. Y te vas, te vas. Y te vas, te vas. Menos mal que a mi vida no le quedan heridas y te sientes perdida y te vas.